Bien, en esta sección vamos a estar tratando acerca del impacto del Islam en el cristianismo medieval. Es interesante que de los grandes eventos que impactaron al cristianismo medieval, a mí me parece que el surgimiento del Islam fue uno de los más importantes, porque con el Islam llegaron al cristianismo problemas que perduran hasta nuestros días. Primero tenemos que ver qué es el Islam. El Islam es una religión monoteísta, es decir, cree en un solo Dios. Pero esta religión pretende ser la última revelación de Dios al mundo. Y esta es una posición que evidentemente contrasta significativamente con la doctrina de Cristo como la única revelación verdadera de Dios al mundo. Por otro lado, el monoteísmo islámico contrasta con nuestro monoteísmo trinitario. Es decir, en el Islam solo hay Dios. Y la Trinidad no es vista ni por asomo en la teología islámica. Durante todo el periodo medieval, el Islam fue conquistando naciones que una vez eran cristianas y las fue convirtiendo en naciones musulmanas, borrando la presencia cristiana de esos lugares. Por ejemplo, en el Medio Oriente, todo lo que es Siria, donde estaba la diócesis de Antioquía, Jerusalén, en el norte de África, Alejandría, Hipona, Cartago, todos esos lugares que fueron seminales para el cristianismo en los primeros siglos, desapareció. Es más, varios conflictos se pelearon entre el Islam y el cristianismo. Por ejemplo, las cruzadas de la Edad Media fueron los conflictos más significativos de todos los conflictos que se pelearon por causa del surgimiento del Islam y su oposición al cristianismo y viceversa. Los intentos de tomar la ciudad de Jerusalén y el Santo Sepulcro de las manos de los califas árabes fueron las causas inmediatas de las cruzadas. Pero no solamente los cruzados pretendían tomar la ciudad, sino que querían derrotar al Islam como religión y sacarla del Medio Oriente. Ahora, para entender este conflicto necesitamos ver un poquito la historia del Islam, sus creencias y su impacto en el cristianismo de la Edad Media. Para eso hay que empezar a ver quién fue Mahoma, el fundador del Islam. Así que empecemos mirando un poquito quién fue Mahoma. Mahoma nació en lo que hoy es Arabia. Fue hijo de mercaderes. Su papá murió cuando él era joven o niño. Fue criado por un tío. Estando pequeño, la familia perdió todos los recursos que tenían y tuvo que dedicarse en su juventud, según los musulmanes como Moisés, a ser pastor de ovejas. De pastor de ovejas se hizo comerciante de caravanas y fue muy exitoso. Ahora, después se casó con una mujer rica, viuda, llamada Khadija, con la cual tuvo hijos, pero también tuvo acceso a esa fortuna tan importante, con la cual pudo hacer varias cosas que son importantes para nuestro estudio. Y un día tuvo contacto con el cristianismo y el judaísmo en sus viajes a través del Medio Oriente. Y a los 40 años tuvo según él, una experiencia mística en la cual tuvo una visión, y la fecha exacta es el 610 después de Cristo. Y comenzó a predicar una nueva religión monoteísta. Sus costumbres eran la de orar, retirarse, abstraerse del mundo. Y en ese tiempo fue que tuvo contacto con judíos, con cristianos. Y tuvo la gran visión en la cual Dios le enviaba a predicar la verdadera religión de Dios, a quien los árabes llaman Alá. Ahora, esta visión le cambia la vida a este hombre, que por naturaleza era muy tímido y por momentos no quiso predicar lo que había recibido en esta visión. Pero luego se convirtió en un gran predicador y comenzó una misión profética que, según él, le había sido entregada por este Dios único llamado Alá. Y los dirigentes de la ciudad de la Meca, donde él vivía y donde él nació, rechazaron su predicación y lo obligaron a salir de la ciudad. Y en el año 622 de nuestra era, se mudó de la Meca a la ciudad de Medina. Cuando llegó a Medina, en el año que llegó a Medina, ahí fue recibido el Islam por primera vez por toda la sociedad. De paso, el 622 es el inicio del calendario musulmán. Tiene un calendario especial, así que para ellos los años se cuentan a partir de que el profeta salió de la ciudad de la Meca y llegó a la ciudad de Medina. Y allí en Medina pasaron varias cosas. Lo primero, que la gente aceptó la predicación de él, se convirtieron al Dios Alá, y cuando se convirtieron a Alá, se estableció lo que nosotros podemos llamar hoy la primera mezquita del Islam. Después, este hombre logró volver a la Meca con su religión y convertir a los ciudadanos de la Meca en musulmanes. Pero desde Medina comenzó un proceso religioso de la vida civil y política, y se estableció por primera vez la ley musulmana que nosotros llamamos la Sharia. Cuando volvió a la Meca y el cristianismo, pero que el Islam fue allí recibido, se comenzó a salir de la Meca y de Medina a predicar por todos los oasis y pueblos de Arabia y más allá con la fe islámica. ¿Qué hacía Mahoma cuando llegaba a una ciudad? Lo primero que hacía era destruir los ídolos de la ciudad. En el caso particular de la Meca, perdonó a los dirigentes que le habían hecho mal y que le habían obligado a dejar la ciudad. Les perdonó la vida, no les hizo nada, les trató con amor y les dijo: bueno, ahora sigan las enseñanzas de Alá, el misericordioso, el clemente, el gran Dios justo y bueno. Para el año 632, cuando murió Mahoma, Arabia era totalmente musulmana. Los descendientes de él y los que le siguieron en la fe expandieron la fe islámica por todo el Medio Oriente. Lo hicieron de dos formas: primero, a través de predicadores como Mahoma, pero luego a través de las armas y la conquista militar. Llegó un momento, por ahí por el siglo VII y VIII, que todo el Medio Oriente, el norte de África y casi toda España era musulmana, árabe, porque los árabes dedicaron toda su energía en conquistar el Mediterráneo para la nueva fe, la fe de Alá. Ahora, veamos un poquito qué es el Islam, porque muchos de nosotros escuchamos hablar del Islam en las noticias, de los musulmanes en las noticias, y no tenemos ni la más pálida idea qué es el Islam. Y vamos a ver cómo el Islam afectó la vida de la iglesia medieval más allá de lo que nosotros podemos imaginar, y vamos a mirar algunas de sus creencias y cómo la iglesia tuvo que hacer frente a todas estas conquistas y cómo logró salir adelante y cómo perdió terreno también. Lo primero que el Islam propone es un sistema monoteísta de religión. Ellos creen en un solo Dios que se llama Alá. Este Alá es justo, es misericordioso, es clemente. Nunca es padre, no se olvide esto, nunca es padre. Padre, nunca es padre, no tiene un hijo salvador, es el gobernante supremo de la humanidad que exige obediencia total. También, según Mahoma, esta religión es la continuación de la restauración de la fe de tres grandes profetas: Abraham, Moisés y Jesús. Repito, para Mahoma, el Islam es la restauración de la fe de Abraham, Moisés y Jesús. Me gusta remarcar esto siempre, que Jesús para el Islam no es el Hijo de Dios, no es el Salvador, no es el Redentor, es un gran profeta, pero nada más. Y para ellos, el Corán, el libro del Corán, es la palabra de Alá, la palabra que debe ser obedecida sin cuestionarse. ¿Qué es el Corán? Pues el Corán es un libro escrito por Mahoma, o dictado, porque aparentemente Mahoma era analfabeto, pero dictado por Mahoma, en el cual está la voluntad de Alá. Y para ellos, cuando usted lee el Corán, lo que allí dice de Alá debe ser obedecido. No se puede cuestionar, no se puede ni tan siquiera intentar interpretar. Jesús no es un ser divino, es un gran profeta que también debe ser obedecido, pero no adorado. ¿Qué más podemos decir? Dios tiene un sistema, ese sistema es la ley islámica, en la cual trata, según el Corán, con la ley islámica, Dios regula la vida de cada persona de acuerdo a esa revelación que él le ha dado al profeta Mahoma. Hay una cosa bien importante en el Islam. El Islam está sostenido por cinco pilares. Así que vamos a ver cuáles son los cinco pilares del Islam. Primero, hay un solo Dios, se llama Alá. Y tiene un profeta, su nombre es Mahoma. Ese es el primer pilar del Islam. Yo le voy a leer algunas declaraciones de los teólogos islámicos para que usted pueda entender qué es lo que dice la fe islámica. Dice: no hay más divinidad que Dios, y Muhammad, como se dice en árabe Mahoma, que la paz y las bendiciones de Dios estén con él, es el mensajero de Dios. Este primer pilar se le llama Shahada, se escribe S-H-A-H-A-D, una sencilla fórmula que todos los fieles del Islam deben pronunciar. Está en árabe y la primera parte dice: Ilaha ilala, no hay más divinidad que Dios. Ilaha, o divinidad, o Dios con minúscula, se refiere a cualquier cosa que, según el Islam, usted pueda ser tentado en poner en lugar de Dios: la riqueza, el poder, etcétera, etcétera. Pero después viene la palabra la, con mayúscula, que significa Dios. Para el Islam, Dios es la fuente de toda la creación. Después viene Mohammed, él es el mensajero, el guía, el director, aquella persona a través de la cual le ha llegado a los seres humanos, a través de un ser humano, la voluntad última de Dios para la humanidad. Aquí quiero que se detenga un poquito. En el Islam, la voluntad última de Dios es su mensaje. El último gran profeta es Mahoma. Lo que Mahoma hace es revelarle a los seres humanos la última verdad y expresión de Dios. Este Dios, Alá, y este profeta, de acuerdo al Islam, tiene que ser conocido por todos los seres humanos. Porque no conocer a Alá, no conocer al profeta, es ser considerado infiel. Y finalmente, en el juicio final, los infieles serán destruidos. Pero también Este Dios a veces exige que se haga yihad. ¿Y qué es la yihad? La yihad es una guerra santa en contra de los infieles, de los que no aceptan al profeta Mahoma ni al Dios Alá, que resisten su voluntad y resisten su revelación y no la quieren. Para poder alcanzar al mundo con la yihad, entonces se pelea la guerra. En la Edad Media se pelearon grandes guerras de parte de los árabes hacia los cristianos porque estaban haciendo yihad. Y hoy, ustedes conocen trágicamente la historia de la yihad, la vemos en nuestras televisiones muy a menudo. Ahora, el Islam como sistema, yo he escuchado muchas veces que dice que es una religión de paz. La realidad es que no es religión de paz. Es una religión concebida en el desierto de Arabia para las tribus árabes que en la Edad Media tenían que hacer guerra para poder imponerse unas a otras. Es una religión concebida para la conquista, no para el diálogo. Si ustedes escuchan algunas de las palabras que yo acabo de decir, esta religión necesita implantarse de alguna manera, ya sea por el diálogo o por la fuerza, al mundo entero. Ahora, la segunda cosa que un musulmán debe hacer y el segundo pilar es la salat. Se escribe S-A-L-A-T. Es el nombre que reciben las oraciones obligatorias que se rezan 5 veces al día y que son, de acuerdo a a Mahoma, un lazo entre el creyente y Dios. No hay autoridad jerárquica en el Islam, ni sacerdotes, ni nada de eso. Así que las oraciones las puede dirigir cualquier persona letrada que conozca el Corán y que sea elegida por la comunidad para dirigir las oraciones. A esa persona se le llama en la religión musulmana un imán. Las 5 oraciones que se hacen diariamente contienen versículos del Corán y se rezan en árabe, porque de acuerdo al Islam, el árabe es la lengua de la revelación de Dios. Escuche bien, en otras palabras, es como si nosotros orásemos repitiendo oraciones en griego o en hebreo, que fueron las lenguas originales de la Biblia, con una diferencia. Nosotros no creemos que ni el hebreo ni el griego sean lenguas de revelación, pero para Mahoma y los musulmanes, la lengua de la revelación era muy importante, así que no se puede repetir el Corán si no es en árabe. Hay algunas traducciones del Corán que se han hecho a distintos idiomas modernos, pero dice bien claro en esas traducciones que se hace esa traducción para beneficio de los que no son musulmanes, para que puedan conocer el mensaje musulmán, pero una vez se convierten deben aprender las oraciones y los versos del Corán en árabe. Se puede dirigir a Dios ciertas oraciones personales en la lengua del que estás rezando, pero las oraciones extraídas del Corán necesitan ser recitadas en árabe. Las oraciones se hacen 5 veces al día. La primera al amanecer, la segunda al mediodía, la tercera como a las 4 de la tarde, la otra a la puesta del sol y la última por la noche. Yo he tenido el privilegio de estar en países musulmanes y es interesante que temprano en la mañana uno escucha por los altavoces de los minaretes de las mezquitas y entonces viene gente y uno está, yo del hotel he mirado cómo la gente al escuchar al que llama a la oración, la gente empieza a salir de sus casas apresuradamente y se llegan hasta la mezquita, se quitan los zapatos, se lavan en una fuente que hay, hacen unos lavamientos rituales y entonces entran dentro de la mezquita y hacen sus oraciones. Pero no necesariamente hay que estar en la mezquita para hacer la oración. Donde quiera que un musulmán se encuentre a la hora de la oración, se ubica mirando hacia el este, hacia la ciudad de la Meca, la ciudad sagrada del Islam, y entonces se postra en adoración y en oración allí donde está. Es interesante que ahora, todo en el mundo es negocio, venden alfombras para las oraciones que tienen una brújula que les indica hacia dónde deben orar. Y en cualquier lugar donde estén, yo los he visto en las estaciones del subte, los he visto en supermercados, los he visto en plazas, en shopping malls y todo eso, haciendo sus oraciones sin problema. Es una obligación que el musulmán haga esas 5 oraciones cada día. Un musulmán puede hacer su oración colectivamente en la mezquita, pero también puede hacerlo en el campo, en la oficina, en la fábrica, en la universidad. Y cuando uno mira, yo he visitado mucho el mundo musulmán, y cuando he visto eso me quedo impresionado por algo. Para ellos, la vida de oración tiene mucha importancia en todo lo que hacen. Y mire, son buenos para el negocio, pero a la hora de la oración se olvidan del negocio y se ponen a orar. Ojalá imitásemos nosotros eso de la vida de los musulmanes. El tercer pilar sobre el cual descansa el Islam es el zakat. ¿Qué es el zakat? No es zakate, no es yerba. Zakat es el principio de dar de lo que uno tiene a los demás, para purificarse, para crecer. Así que las posesiones que uno tiene necesitan purificarse dándole a los necesitados algo especial. Yo saqué una cita de un escritor musulmán que dice: nuestras posesiones se purifican reteniendo una parte para los necesitados, y como la poda de los árboles, este corte trae consigo un equilibrio y fomenta un nuevo crecimiento. Así que para ello es muy importante dar al pobre, dar al necesitado, dar a aquella persona que no tiene. Cada musulmán calcula su propia zakat de la forma individual. Se paga o debe pagarse más o menos alrededor del 2% del capital de cada persona debe dedicarse a los necesitados y a los pobres. Una persona piadosa puede dar tanto como quiera y hacer una cosa que se llama sadaka. La sadaka es una caridad voluntaria que tiene un significado muy amplio. Mahoma escribió que una persona puede salir al encuentro de su hermano con una cara sonriente. Eso siempre se llama caridad. Y también dijo que la caridad es una necesidad para cada musulmán. Y alguien le preguntó al profeta: profeta, ¿qué pasa si uno no tiene para dar? Dice, debe trabajar con sus manos para su beneficio y dar algo de sus propias ganancias como caridad. Le preguntaron: señor, ¿y si no puede trabajar, profeta? Bueno, debe ayudar a los pobres y a las personas necesitadas. Pero si no puede hacer eso, entonces dice, debe premiar a los demás para hacer el bien. Y le preguntaron, ¿y si no puede hacer eso? Debe abstenerse de hacer el mal. Esto también es caridad. Ahora, bien importante esto. En el Islam, la caridad es muy importante. Y eso, en el Medio Oriente y en el norte de África, en la época medieval, fue muy importante. Porque después de las guerras venían las necesidades. Los cristianos se habían olvidado en algunos casos de la caridad, de dar limosna, ayudar a los pobres, de ayudarse mutuamente. Cuando los árabes musulmanes llegaron y la gente empezó a ver esta importante práctica de dar a los necesitados, a través de eso, muchos cristianos abandonaron el cristianismo y se hicieron musulmanes porque vieron en la práctica de la caridad amor y compasión por el necesitado. Así que ustedes entienden el porqué del avance del Islam, no solamente por las armas, sino que a través de la práctica de la limosna y la caridad lograron impresionar al mundo medieval en un tiempo de grandes necesidades. Ahora, el próximo pilar del Islam se llama el ayuno del mes de Ramadán. Alguna vez a lo mejor lo habrán leído, lo habrán visto. Cada año hay un mes en que los musulmanes ayunan, desde la salida del sol hasta la puesta del sol. Se abstienen de comer, de beber y de tener sexo. Los enfermos, los ancianos, los que están de viaje, las mujeres embarazadas o que están amamantando a los hijos, tienen permiso de quebrantar el ayuno y recuperar un número igual de días en el transcurso del año. Si no pueden realizarlo a causa de problemas físicos, deben alimentar a una persona necesitada cada día que no cumplieron el ayuno. Por ejemplo, una persona con diabetes, con hipertensión o algo así que no le permita ayunar, entonces tiene que ayudar al necesitado por cada día que no pudo ayunar. Los niños empiezan a ayunar y a practicar sus oraciones desde la pubertad, aunque hay muchos niños que comienzan antes. Aunque el ayuno es muy beneficioso para la salud, dicen los musulmanes, se lo considera principalmente como medio de purificación de uno mismo. Y aquí es importante que ustedes lo subrayen ahí. Dicen los teólogos islámicos, el que ayuna al abstenerse de las comodidades mundanas, aunque sea por un corto periodo de tiempo, logra una mayor compasión hacia los que sufren hambre y a la vez profundiza su vida espiritual. Esa es la idea islámica del ayuno. Pero tenga mucho cuidado, porque los cristianos no ayunamos de esa manera. Los cristianos no ayunamos para la purificación. Los cristianos no ayunamos ni tan siquiera para torcerle el brazo a Dios para que nos conteste nuestras peticiones. El ayuno cristiano tiene que ver con dejar de hacer algo bueno por concentrarse en algo mejor. Le aviso porque siempre que enseño esta clase hago esta diferencia. En el cristianismo el ayuno no tiene nada que ver con la purificación del individuo, porque nosotros creemos que la purificación del individuo ocurre por un milagro de la gracia en el ministerio del Espíritu Santo en nuestras vidas. Así que nosotros oramos y ayunamos porque queremos dejar de hacer cosa buena como comer por algo mejor. No se olvide esa fórmula. Dejamos de comer, que es algo bueno, por practicar algo mejor, que es buscar a Dios y tener un cierto recogimiento en la presencia del Señor. Bien. El último pilar se llama Hajj. Se escribe H-A-J-J. H-A-J-J. Es la peregrinación a la Meca. Y es una obligación para todos los que desde el punto de vista físico y económico lo puedan hacer. Millones de personas acuden cada año a la Meca de todos los rincones de la tierra. Los musulmanes ven la experiencia del Hajj como una forma de reconciliación de razas. Por ejemplo, ahí nadie puede usar una ropa que no sea blanca. Todos tienen que estar en carpas, en ciertos campamentos. Así que ellos dicen, bueno, esta es la forma en que nosotros podemos llegar a ser uno como pueblo de Alá. Comienza en el mes 11 del año islámico y los peregrinos se visten de ropas sencillas, dejan de lado toda clase de conceptos culturales y raciales y económicos para sentirse igual en la presencia de Dios. Le voy a leer algunos ritos que ocurren en el Hajj, que según ellos son de origen abrahámico. Primero, tienen una cosa que se llama la Kaaba. Es una piedra grande que está, no sé si la han visto en la televisión, en una mezquita muy grande cubierta con una sábana, un manto negro bien grande, una cortina especial, ellos tienen que 7 veces darle la vuelta a eso en la manera, escuchen bien, que Agar buscó agua alrededor del desierto. Acuérdense que ellos descienden de Ismael, el hijo de Agar. Los peregrinos luego van a una llanura que se llama Arafa y allí se juntan pidiendo el perdón de Dios. Porque, según ellos, esa Arafa es la anticipación del juicio final de Dios. En el tiempo de Mahoma y sus descendientes, ir ahí era un tremendo problema. Y hacer esas peregrinaciones era terrible por causa del desierto, etcétera, etcétera. Hoy no es un problema. Arabia Saudita es un país muy rico, así que no hay ningún problema. Lo único que cada país donde hay musulmanes tiene una cuota y las personas en su país de origen tienen que pasar como por una lotería donde se sortean los lugares para poder ir a la peregrinación. De paso, esta ciudad, la Meca, está cerrada para no musulmanes. Lo que yo conozco de esto lo he visto en la televisión y estando en otros países musulmanes, expertos del Islam me lo han explicado. Así que esto que está aquí no, yo no lo he visto, solo en la televisión, en documentales, etc. Y lo último que se hace, es lo que se llama la fiesta de Eid al-Adha, en que se reza y se intercambian regalos. Así que esta es la forma como los musulmanes celebran este ritual de la peregrinación de la Meca. Ahora, ¿qué tiene que ver todo esto con cristianismo medieval? Es la pregunta. Esta forma de religión entró en conflicto con la iglesia medieval por dos causas. Primero, por lo teológico, la negación de la divinidad de Cristo, la autoridad del Corán versus la autoridad de la Biblia, etcétera, etcétera. Pero también entró en conflicto con la iglesia medieval por las conquistas árabes, que fueron guerras muy cruentas, en las cuales los califas árabes, los descendientes de Mahoma, se quedaron con el norte de África, el Medio Oriente y sobre todo los lugares santos, Jerusalén, el Santo Sepulcro, Belén, la cueva, lo que se llama la Cueva de la Natividad, etcétera, etcétera, etcétera. Así que eso causó un tremendo problema. Y ese conflicto llevó a la iglesia a entrar en lo que se llaman las cruzadas. Se reemplazó al cristianismo como la religión predominante de la Edad Media, perdón, del Oriente Medio y del Norte de África durante la Edad Media. Las ciudades más importantes de la cristiandad fueron afectadas. Por ejemplo, Jerusalén, Alejandría, Antioquía, Cartago. Todas esas ciudades eran ciudades cristianas muy importantes. Todas esas ciudades fueron perdidas por el cristianismo y pasaron a ser ciudades muy importantes en el mundo musulmán. Algunos países, por ejemplo, hoy no tienen presencia cristiana y otros tienen una presencia cristiana muy pequeña y otros prohíben cualquier ejercicio de la fe cristiana. Una de las cosas importantes durante la Edad Media y durante este tiempo que nosotros debemos recordar es que el Islam prohíbe que una persona musulmana deje la fe musulmana y se convierta en una persona de otra religión. Es decir, lo peor que le puede pasar a una persona en el Islam es que se convierta al cristianismo. La pena por eso es ¿qué cosa? La muerte. Así que es muy importante que entendamos eso. Ahora, imagínense en el siglo VII, siglo VIII, siglo IX, en el Medio Oriente, en España, esa batalla constante entre los postulados del Islam y el cristianismo católico. Era una lucha. Aparte de eso, el Islam es totalmente anti-idolátrico. Nada de ídolos. La divinidad no puede ser pintada, inclusive hay restricciones tremendas para pintar al profeta. Ustedes escucharon todos los líos que han habido por eso. Entonces, ¿qué sucede? Cuando llegaron los conquistadores árabes a España y otros lugares y encontraban las iglesias ornamentadas, la gente postrándose delante de estatuas o algo por el estilo, lo percibían como una gran idolatría y entonces entraban en conflicto. Pasaban leyes que prohibían los ídolos y entonces los católicos cristianos se sentían desplazados. Próxima diapositiva, por favor. Algo importante durante este tiempo fue que se limitó el acceso de los peregrinos a Jerusalén. Desde tiempos antiquísimos, los cristianos siempre quisieron visitar el Medio Oriente, el Santo Sepulcro, la Cueva de la Natividad, los lugares santos. Pero ¿qué sucede? Con el advenimiento del Islam se cortó el acceso a Jerusalén. Cada vez era más restrictivo. Los primeros años no fue tan difícil, pero con el pasar del tiempo se pasaron nuevas leyes, nuevas restricciones, y llegó un punto en que era casi imposible llegar a visitar el Santo Sepulcro, la iglesia de la Natividad en Belén, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué sucedió? La gente de Europa comenzó a sentirse como que no se le permitía expresar su fe. Y a raíz de eso, y del deseo del cristianismo de apoderarse de nuevo del Medio Oriente y del norte de África, y en medio de lo que se llama la Reconquista Española, es decir, el avance de los reyes españoles hacia el sur, empujando a los musulmanes, y de los musulmanes hacia el norte, empujando a los reyes españoles, comienza lo que se llaman las cruzadas. ¿Qué fueron las cruzadas? Las cruzadas fueron guerras mediante las cuales se trató de hacer tres cosas. Número uno, reconquistar Jerusalén para los cristianos. Dos, abrir el comercio que había sido cortado a través del Mediterráneo. ¿Por qué? Como los árabes dominaban el Mediterráneo, los barcos italianos y de otros países no podían llegar y hacer comercio con Constantinopla, que era la capital del Imperio de Oriente, que todavía era cristiano. Se sentía, había una hostilidad tremenda en contra del cristianismo de parte de los árabes. Y entonces comenzaron deseos de conquistar de nuevo estas tierras. ¿Qué hicieron los cristianos? Pues los cristianos lo primero que hicieron fue lanzar un grito en Europa para que todos los que fuesen soldados de Cristo se alistaran a ir a reconquistar los lugares sagrados para el cristianismo, con la promesa de que a todos los que hicieran eso se les condenarían o se les condonarían años de purgatorio y se le daría indulgencias y bendiciones especiales. Los predicadores eran inclusive hombres que uno por otro lado admira, como Bernardo de Claraval, que era un místico, un hombre muy espiritual, pero fue el predicador de la primera cruzada. La gente en frenesí cuando escuchó hablar de él, porque se hablaba de que los musulmanes habían hecho sacrilegio en el Santo Sepulcro, etcétera, etcétera, que eran infieles, que eran bárbaros, que eran crueles, que eran terribles. Se desesperó la gente de Europa, sobre todo en Francia. Se hicieron cruces en sus uniformes y se lanzaron a las cruzadas. Fueron cinco cruzadas, una de las cuales fue para niños. Esta es la más interesante. La cruzada de los niños. ¿Cómo era eso? Fueron niños, adolescentes, chiquitos, que decidieron tomar las armas, embarcarse al Medio Oriente con la promesa de que, como eran niños, lograrían conquistar el Medio Oriente, porque Jesús dijo: dejad a los niños, venid a mí, y que los niños tenían un favor especial de Dios. Bueno, la verdad fue que los árabes tomaron cautivos a la mayoría de los niños, los hicieron esclavos y los convirtieron al Islam. Así que las cruzadas fueron un fracaso en todo sentido, por varias razones. Es verdad que por algún tiempo se estableció, a partir de la Segunda Cruzada, el Reino de Jerusalén, donde había cristianos gobernando Jerusalén. Pero finalmente los califas árabes se unieron, derrotaron a los cristianos y los sacaron del Medio Oriente. Y hasta el día de hoy, lo que nosotros vemos en las noticias que ocurre en Palestina, en Jerusalén y todo eso, en cierto modo es parte y resultado de las cruzadas. Una crítica tremenda a las cruzadas que se ha hecho a través de la historia, y yo quiero decirla, fue que se utilizó el poder militar para vencer cosas espirituales. Ahora, ¿por qué se hizo eso? Tiene que haber una razón. La primera razón por la cual se utilizó poder temporal y militar y la fuerza es porque se utilizó la idea o se predicó la idea de que se podía forzar a los no creyentes, a los infieles, a los árabes, se los podía forzar a creer en el Evangelio. Así que había una visión distorsionada del texto, fuérzalos a entrar. Aparte de eso, se enseñaba que el Islam era una religión contraria al cristianismo y que por lo tanto los cristianos tenían autoridad para hacer ¿qué cosa? Destruirlos, despojarlos. Estaba Dios de la parte de la iglesia y de los cristianos. La bendición de Dios había sido proclamada por los papas Urbano II, Inocencio III y otros. Bendecían a los cruzados y les decía que a través de esas bendiciones serían totalmente victoriosos. Se utilizó lenguaje del Antiguo Testamento. Se vio las cruzadas como una nueva conquista de Canaán. ¿Escucharon eso? Una nueva conquista de Canaán. Se veía a los cruzados como los ejércitos de Israel que tenían que volver a tomar a Jerusalén, a Belén y a todo el Medio Oriente para Jesucristo. Se utilizaban promesas como ninguno de ellos podrá hacerte frente en Josué capítulo 1, etcétera, etcétera, y se arengaba a las masas a que salieran. Ahora, no contamos con el siguiente fenómeno. Es que en lugar de tener victoria sobre el Islam, las cruzadas cauterizaron las mentes, los corazones de los musulmanes en contra de los cristianos hasta hoy. Y la religión de Cristo, religión de paz, se convirtió en una religión de abuso, de guerra, de tremendas batallas que causaron miles y millones de muertos de árabes y de cristianos europeos que pelearon en las cruzadas. Así que, qué tremendo. Durante toda la Edad Media hubo conflicto entre los musulmanes y los cristianos. Por el lado del oriente de Europa, las conquistas de los turcos que se convirtieron al Islam llegaron hasta las puertas de la ciudad de Viena. Y en el año 1453, la ciudad de Constantinopla cayó en manos de los turcos y se cerró el paso de las caravanas que venían del oriente para Europa, y por eso hubo que buscar una ruta alternativa, y ahí apareció la empresa de las Indias con Cristóbal Colón. Así que esa es la historia de las cruzadas y cómo la lucha continua entre el Islam y el cristianismo a través de la Edad Media. Dos sistemas de valores distintos, dos sistemas teológicos distintos, dos principios de vida distintos que llegaron a ser un solo sistema en el campo de batalla. Porque si bien los cristianos originalmente fueron oprimidos por los árabes y dijeron que el Islam era una religión de guerra, de violencia, etcétera, etcétera, los cristianos hicieron lo mismo en contra de los árabes musulmanes. El resultado, que al día de hoy los musulmanes siguen en sus posiciones, inclusive más agresivas que nunca, y todavía los cristianos somos percibidos en el mundo musulmán como enemigos, número uno. Y no hemos aprendido de la historia, porque en algunos lugares todavía, en nombre de Cristo, se pelea en contra del Islam. Así que esta es la historia de cómo el Islam afectó toda la Edad Media. Ahora tengo algunas cosas, unos comentarios finales, porque ya me han dicho que debemos ir terminando la grabación. El primer comentario final que quiero decirles es que, como toda religión, el Islam es un sistema que busca llegar a Dios por la vía equivocada, el esfuerzo humano. Si ustedes escucharon atentamente, los cinco pilares del Islam son esfuerzo humano para satisfacer la necesidad divina. Dos, el Islam, como toda religión, emplea métodos humanos para conquistar la vida de las personas. Tres, ha sido siempre un método opresivo en contra de los cristianos, pero también nosotros los cristianos no hemos sabido mostrar el amor de Cristo a los musulmanes. Número 5, yo creo que necesitamos orar en nuestro tiempo para que Dios, entre los mismos musulmanes, levante un profeta como Saulo de Tarso, que pueda ser un capo, por así decir, un intelectual en el Islam, y que pueda articular entre el Islam y el cristianismo una predicación agresiva de Jesucristo como Señor y Salvador. Únanse a mí, todos los días oro para que Dios levante ese apóstol, ese gran ministro, profeta, como le querramos llamar, entre los musulmanes, que invite a los hombres y mujeres a aceptar la gracia, la misericordia y el favor de Dios. Porque ellos también son descendientes de Abraham. Queremos que ellos y los judíos y todas las naciones conozcan la gracia, la misericordia de Dios en Cristo. Dios les bendiga.